yo gano con mi propio sudor. Lo gasto en las cantinas para calmar mi pena, esta pena tan honda que me dejó tu amor. Siento que ya me mata en mi fatal condena, siento que ya me mata en mi fatal condena. Tu amor me ha condenado, mujer, en esta vida, a ser un desgraciado por adorarte tanto. Ya no encuentro consuelo para mi cruel herida, mis viejas alegrías tornáronse en llanto, mis viejas alegrías tornáronse en llanto. Por eso es que mi plata la gasto en el licor, en tandas de cerveza con mis buenos amigos. Cuando yo caiga al suelo, ellos serán testigos que alcé mi última copa recordando tu amor, que alcé mi última copa recordando tu amor. Tu amor, mujer ingrata, me causará la muerte. Cavaste ya la tumba aquí en mi corazón. En este mundo ingrato fuiste mi mala suerte, y si muero borracho será por tu traición. Y si muero borracho será por tu traición. Tu amor me ha condenado, mujer, en esta vida, a ser un desgraciado por adorarte tanto. Ya no encuentro consuelo para mi cruel herida, mis viejas alegrías tornáronse en llanto, mis viejas alegrías tornáronse en llanto.